Buenos días, vamos a leer en Éxodo, el capítulo 2, del versículo 1 al 23. Bueno, dice así: hubo un levita que tomó por esposa a una mujer de su propia tribu. La mujer quedó embarazada y tuvo un hijo, y al verlo tan hermoso lo escondió durante 3 meses. Cuando ya no pudo seguir ocultándolo, preparó una cesta de papiro, le embadurnó con brea y asfalto, y poniendo en ella al niño, fue a dejar la cesta entre los juncos que había a la orilla del Nilo. Pero la hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver qué pasaría con él. En eso, la hija del faraón bajó a bañarse en el Nilo. Sus doncellas, mientras tanto, se paseaban por la orilla del río. De pronto, la hija del faraón vio la cesta entre los juncos y ordenó a una de sus esclavas que fuera por ella. Cuando la hija del faraón abrió la cesta y vio allí dentro un niño que lloraba, le tuvo compasión, pero aclaró que se trataba de un niño hebreo. La hermana del niño preguntó entonces a la hija del faraón: ¿quiere usted que vaya y llame a una nodriza hebrea para que críe al niño por usted? Ve a llamarla, contestó. La muchacha fue y trajo a la madre del niño, y la hija del faraón le dijo: llévate a este niño y críamelo, yo te pagaré por hacerlo. Fue así como la madre del niño se lo llevó y lo crió. Ya crecido el niño, se lo llevó a la hija del faraón, y ella lo adoptó como hijo suyo. Además le puso por nombre Moisés, pues dijo: yo lo saqué del río. Un día, cuando ya Moisés era mayor de edad, fue a ver a sus hermanos de sangre y pudo observar sus penurias. De pronto vio que un egipcio golpeaba a uno de sus hermanos, es decir, a un hebreo. Miró entonces a uno y otro lado, y al no ver a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente volvió a salir, y al ver que 2 hebreos peleaban entre sí, le preguntó al culpable: ¿por qué golpeas a tu compañero? ¿Y quién te nombró a ti gobernante y juez sobre nosotros?, respondió aquel. ¿Acaso piensas matarme a mí como mataste al egipcio? Esto le causó temor a Moisés, pues pensó: ya se supo lo que hice. Y en efecto, el faraón se enteró de lo sucedido y trató de matar a Moisés. Pero Moisés huyó del faraón y se fue a la tierra de Madián, donde se quedó a vivir junto al pozo. El sacerdote de Madián tenía 7 hijas, las cuales solían ir a sacar agua para llenar los abrevaderos y dar de beber a las ovejas de su padre. Pero los pastores llegaban y las echaban de allí. Un día Moisés intervino en favor de ellas, las puso a salvo de los pastores y dio de beber a sus ovejas. Cuando las muchachas volvieron a la casa de Reuel, su padre, éste les preguntó: ¿por qué volvieron hoy tan temprano? Porque un egipcio nos libró de los pastores, les respondieron. Hasta nos sacó el agua del pozo y dio de beber al rebaño. ¿Y dónde está ese hombre?, les contestó. ¿Por qué lo dejaron solo? Invítenlo a comer. Moisés convino en quedarse a vivir en casa de aquel hombre, quien le dio por esposa a su hija Séfora. Ella tuvo un hijo y Moisés le puso por nombre Gersón, pues razonó: soy un extranjero en tierra extraña. Mucho tiempo después murió el rey de Egipto. Los israelitas, sin embargo, seguían lamentando su condición de esclavos y clamaban pidiendo ayuda. Sus gritos desesperados llegaron a oídos de Dios. Es palabra de Dios. Buenos días, hermanos. Mi nombre es Federico, para los que me conocen como Pepo, también Pepo. Y en otras instancias, dado mi profesión de abogado, no les puedo decir cómo me dicen. Es bastante grosero. Quiero agradecer a la tía de Kiki, porque no me acuerdo tu nombre, porque tengo problemas, por haber leído el extenso pasaje que había pedido para leer antes. Y mi idea hoy es un poco volver sobre algo que en su momento habló Marcelo Figueroa la otra vez acá, que me gustó mucho y que quiero reivindicarlo también, recordarlo. Me gustó mucho que él habló sobre esta cuestión del Ministerio de la Reconciliación, y nos habló de que esto es progresivo, ¿no? Y me gusta muchísimo esa idea, que nos aleje tanto de lo instantáneo, ¿no? Muchas veces se ha utilizado 2 Corintios 5 para esta cuestión de lo instantáneo, ¿no? Todas las cosas son hechas nuevas, ya está. Si tenías problemas antes, mágicamente no los tenés más. Si tenías cuestiones personales, no las tenés más. Y creo que lejos está de ser así el verdadero significado de ese pasaje y por lo que vemos también de lo que nos enseña la Biblia, ¿no? Esta restauración en la cual el Espíritu Santo obra en nuestras vidas y empieza un proceso de cambio en nosotros, es progresivo, implica también un esfuerzo por nuestra parte. Porque también en algunas ocasiones implica ir al pasado, a un pasado que a veces no gusta mucho, ¿no? O que incomoda. Y yo he tenido una experiencia al de adolescente ir a una iglesia particular en este aspecto porque pregonaban bastante esta cuestión de que lo anterior, ya está, sos nuevo, no hay que tanto revisar algunas cosas para atrás, y a veces hacen falta, ¿no? Y me gustó mucho esto que decía Marcelo, y yo quiero hablar primordialmente, sabemos que cuando ocurre la caída del hombre, se rompe y estamos en un proceso de restauración de nuestra vida con un montón de aspectos. Se rompe nuestra relación con Dios, se rompe nuestra relación con los otros, se rompe nuestra autoimagen y se rompen varias otras cosas más que no vienen al caso. A mí me gustaría hablar de estas dos últimas hoy, ¿no? De cómo es esta reconciliación conmigo mismo, con lo que yo creo de mí, con lo que yo creo que Dios piensa de mí y con lo que creo que los otros piensan de mí y lo que yo pienso de los otros. Y acudí un poco al Antiguo Testamento y a la historia de Moisés porque me parece que es una historia bastante interesante y porque me hizo ruido un evento que pasó hace unas 3 semanas, algo por el estilo, si bien ya lo venía leyendo lo de Moisés. Si leemos la historia de Moisés, tiene un montón de cosas para sacar, pero me gusta mucho estas cuestiones de cómo fue criado Moisés, cómo nació, en qué condiciones, cómo Dios lo utilizó para su obra, ¿no? Y si vamos leyendo tanto el versículo que está en Éxodo 2.1 como un complemento que encontramos en Hechos 7, en el cual ahí nos narran un poco también, yéndose al pasado y queriendo hablar de cuestiones del presente, nos tiran algunas pistas que están buenas en relación a Moisés. Cuando leemos Hechos 7.22, nos dice algunas cosas que las voy a ir tirando así para no leer todo. Dice, al quedar abandonado, la hija del faraón lo adoptó y lo crió como a su propio hijo. Así Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabra y en obra. A ver, Moisés es adoptado por la hija del faraón, por un emperador, una de las personas que más influencia política, militar y económica tenía en toda esa región en aquella época. Sabemos la historia, que la mamá de Moisés puso a Faraón en una barquilla, esa barquilla desembocó justo donde se estaba bañando la hija del Faraón y sus doncellas, y lo que lo hace zafar a Moisés era que era hermoso, era un niño muy lindo, porque imagínate que si vos abrís la cesta y encontrás algo medio raro, no sé si lo querés adoptar. No, son horribles eso, pero a ver, acá lo que dice es esto, dice, cuando ustedes lo leen, y cuando van al versículo dice que como él era tan hermoso, lo escondieron durante 3 meses. Lo dice la Biblia. No sé por qué pone que era tan hermoso. Por ahí no podría haber puesto nada, pero por algo lo pone. Entonces la hija del faraón lo adopta como suyo. Y ocurre algo particular que ojalá, ¿no es cierto?, a veces nos ocurriera a muchos, en un sentido solamente, en el sentido cómico, digamos, que es que la hija del faraón le dice a la quien es la madre verdadera de Moisés, críamelo que te pago. ¿Cuánto querría que le pague para criar al hijo, no? Pero acá se desata algo que es bastante bueno pensarlo. Moisés nunca supo que la nodriza era su mamá, porque no lo dice en ningún lado. Y me hizo pensar en esto de del nieto de Estela de Carlotto y toda esta situación que ha pasado hace poquito. Porque entiendo que nosotros hacemos puentes entre el pasado y el presente. Y el Espíritu Santo es el que nos instruye en estos puentes. Y a veces nos sirven para interpretar realidades actuales o realidades anteriores, ¿no? Entonces yo me sitúo y utilizo un poco lo de este chico Guido. Y me remonta a pensar cómo se sentía Moisés, ¿no? sea, él estuvo conviviendo, por lo que parecen y se deducen algunos, porque dice que se lo entregó siendo niño, así que por lo tanto estuvo unos años con su madre. Él estuvo con una nodriza que pagaba la madre adoptiva, pero nunca supo si realmente esa era su madre o no. Al menos la Biblia no nos dice. Y qué crianza, ¿no? Qué cosa rara. Qué situación compleja después, ¿no? Y ahí empieza toda esta situación que va a sufrir Moisés durante un tiempo, que es este conflicto de identidad. ¿Yo qué soy? ¿Soy hebreo? ¿Soy egipcio? Y él estuvo viviendo durante todos sus 40 años, sus primeros 40 años, estuvo viviendo en el palacio del faraón. O sea, estuvo viviendo en lo mejor de lo mejor. Y fíjense que en Hechos nos dice esto, de que así Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabra y en obra. Yo creo que Dios tenía un propósito, ¿no? Con que ese Moisés sea instruido en el lugar donde era la mejor universidad de todo el mundo en aquella época. Dios no recurrió a lo mágico, ¿no? Bueno, pum, automáticamente ya tenés todo el conocimiento. No, fue instruido en el mejor lugar donde se puede instruir una persona en esa época, ¿no es cierto? Y estuvo rodeado de esplendor, rodeado de lo que era el faraón, del hijo del faraón, de las princesas, de las doncellas de aquella época. Y era el hijo adoptivo de la hija del faraón, por lo tanto tenía algún tipo de importancia él, ¿no? Y me lleva a pensar toda esta situación, ¿no? Él va creciendo y nos cuenta la Biblia que a la edad de sus 40 años él empieza a tener un deseo de allegarse a sus hermanos israelitas. Él sabía su origen. Imagino que también le habrá causado algún tipo de situaciones, ¿no? Con quienes eran egipcios de pura cepa y él no. Imagino que algo también se le habrá complicado en toda su estadía ahí en el palacio, ¿no? Entonces él empieza a tener un deseo de empezar a conectarse con sus raíces, ¿no? Empieza a aprender en él la idea esta. Bueno, ¿yo qué soy? Y creo que es un conflicto que tenemos muchas veces, ¿no? Cuando se produce algún tipo de cambio. Y me gusta todo este proceso que él empieza a encarar. Dice de que él en una situación ve que hay dos israelitas peleándose, intercede en favor de uno y mata al egipcio, ¿no? Algunos teólogos empecinan en querer encontrarle la vuelta para decir que eso que él hizo estuvo bien. Pero para mí no estuvo bien. Porque de hecho él dice que sintió como una vergüenza, miró que no mira a nadie, lo enterró en la arena y se fue. Y ahí empiezan todas estas cuestiones que son tomas de decisiones. Tomar tus decisiones, empezar a ver cómo lidias con eso. Yo creo que a él no le molestó que le estuviera pegando al israelita, porque me imagino que dentro del palacio habrá habido un montón de esclavos y no me imagino a él andando a los golpes con toda esta cuestión de me molesta aquel esclavo, cómo le pegas así, cómo lo tratas acá, sino que me parece que él estaba en un momento particular porque dice que sintió el deseo de allegarse a sus hermanos, empezó a tener un sentimiento relacionado con estas cuestiones pasadas y todo eso estalló en una ira que lo llevó a cometer lo que cometió. Se da cuenta él lo que hizo, sigue en esta cuestión de que me quiero llegar a los hebreos, ¿no? Y comete otro desacierto, tal vez con buena intención. Él va a sus hermanos de nuevo, ¿no? Se le presentan y fíjense que dice, en la parte de Hechos, dice, Moisés suponía que sus hermanos reconocerían que Dios iba a liberarlos por medio de él, pero ellos no lo comprendieron así. O sea, él lo que se creía era de que, bueno, yo acabo, seguro algo voy a hacer y esto me van a ver y van a ver lo que soy yo y van a querer seguirme y vamos a emprender. Y los hebreos los miraban como diciendo, ¿qué no vas a querer pegar? ¿Quién te nombró príncipe a vos por sobre nosotros? ¿Vos quién sos? Él al ver esta situación huye y se va al lugar más cerca que queda del límite con el imperio faraónico, que es Medián. Y fíjense que cuando hay otra situación que me parece bastante interesante en este sentido, es que cuando él llega a ese pozo en Medián, en donde estuvo viviendo un tiempito al lado del pozo, el pozo eran lugares que había una piedra que estaba puesta por sobre el pozo, y cada vez que venía alguno con sus cabras y con sus animales, rodaba la piedra, le daba de tomar a los animales, la volvía a poner y seguía su camino. Era un lugar de paso, de estar ahí acampando, pero de paso. Pero él se queda ahí. Y hay una situación especial en la cual algunas chicas no las dejan sacar agua para tomar. Él intercede en favor de ellas y se gana su favor. Y cuando se presenta con ellas, no, se presenta como egipcio. Porque fíjense que cuando las hijas de Reuel le dicen, ¿qué pasó? Che, llegaste muy... Por lo general vos tardás mucho más en darle de tomar a los animales. ¿Qué pasó? No, mirá, un egipcio, o sea que él se presentó así, ¿no? Como egipcio. Nos libró de los pastores y hasta nos sacó el agua del pozo y dio de beber al rebaño. Fíjense que seguía este conflicto interior que tenía Moisés consigo mismo. Él se presenta como egipcio. Y en esta situación, muchas gracias, y en esta situación en la cual él empieza a revisar su presente con relación a su pasado, fíjense que si descomponemos la historia, nos dice que él estuvo 40 años en Egipto, 40 años en Medián, y luego 40 años en el desierto. Y yo creo que el propósito de Dios para con la resolución del conflicto de Moisés era lo siguiente. Moisés tenía obviamente un problema y conflicto con su identidad. Y la misión de él era empezar un pueblo que tenía que tener una identidad. Entonces fíjense cómo Dios utiliza un tipo con un conflicto de identidad para sacar y liberar a su pueblo, que tenía que comenzar todo un proceso de saber quiénes eran, que ellos iban a formar una nación, que iban a ser aparte. Y me encanta toda esta situación, porque otra vez, Dios no apela a lo instantáneo. Dios podría haber hecho las plagas sin Moisés, no lo necesitaba. Podría fácilmente habérsele aparecido al faraón y decirle, mirá, libera a mi pueblo y ya está. Sin embargo, transcurre un proceso. 80 años hasta que empiece toda la travesía de los hebreos hacia su tierra prometida. Pero primero Dios obra en la vida de una persona, obra en su intelecto y en su psiquis y en cómo se siente consigo mismo, cómo se siente con los demás. Porque obviamente él tenía un conflicto tanto con los egipcios, que quería pertenecer pero a la vez no, y con los hebreos, que le pasaba exactamente lo mismo. Y me gusta otra vez este tema de lo que planteaba Marcelo, ¿no? De que la reconciliación es una restauración progresiva y que muchas veces no vamos al pasado. Y está bueno a veces que vayamos al pasado y que veamos por qué somos como somos actualmente o por qué respondemos de la forma que respondemos a veces. Porque Dios quiere restaurar también esa parte de nuestra personalidad, de nuestro carácter, y quiere formarnos para algo. Como les decía recién, Dios lo formó a Moisés en su carácter y lo formó también en su personalidad. Fíjense que cuando después Dios se le aparece a Moisés y le empieza a decir qué es lo que quiere de él y qué es lo que van a hacer, Moisés no es que dice, ah, sí, mira, está bueno, dale, vamos para adelante. Sino que Moisés otra vez empieza a tener conflictos, ¿no?, consigo mismo. No, pero ¿y yo qué voy a hacer? ¿Y qué le voy a decir? Y Dios lidia con ese conflicto interior de Moisés y lo restaura. También, otra vez, Dios podría haber apelado a lo mágico, a lo sobrenatural, a lo instantáneo. Pero sin embargo, no. Dios trabaja con tu psiquis. Dios quiere restaurarte en esas cosas que tal vez son de tu pasado, que no las solucionaste. Y el mensaje de hoy que yo tenía para todos nosotros, incluso para mí mismo, es esto, ¿no? Hay veces que no vamos para atrás. Hay veces que la iglesia nos pide cosas instantáneas, ¿no? Bueno, ya, dale, ¿dónde vas a estar trabajando? ¿Adolescentes, jóvenes, niños? Y tal vez es el momento de parar la pelota, de revisar, de tomarte tu tiempo. Fíjense que todas las personalidades del Antiguo Testamento siempre pasaron un momento en un desierto, un momento importante. También podemos analizar la vida de otros, de José, y podemos ver un poco también cómo lidió con su pasado, ¿no? que es bastante interesante también. Y me gusta mucho esto de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Me parece a mí mucho más milagroso y más sobrenatural cuando Dios trabaja como una persona, la restaura en su interior y a partir de eso obra, que lo inmediato, lo ya. Tal vez en esta sociedad que estamos muy acostumbrados a lo inmediato. Es como que todo el tiempo estamos pensando, pero si no hacemos algo, va a pasar tal o cual cosa. Y nos olvidamos de este momento personal que Dios quiere con nosotros y lo que Dios quiere ir haciendo en nuestras vidas. Y a mí me gustaría que podamos pensar en esto. ¿Qué quiere Dios de tu vida? ¿Cómo estás vos con vos mismo? ¿Cómo te ves? ¿Cómo estás con los que te rodean? Y con los que te rodean no es con los de la iglesia. Con los que te rodean es con todos los que te rodean. ¿Qué piensan de vos en el trabajo? ¿En tu familia? Está bueno trabajarlo eso. Nos hace mucho bien. Y les puedo decir que el trabajo en el campo misionero que nosotros hagamos después va a ser mucho más efectivo que cuando vamos a esto de lo inmediato, a cuestiones que a veces ponemos parches y no resolvemos. Y aparte nos hace bien a nosotros. Dios quiere también tu restauración psicológica, tu restauración de cómo vos te sentís con vos mismo, cómo vos te sentís con el otro. Dios también está en eso. Nada, solo eso. Quería hacer ese comentario y bueno, estemos orando para que realmente Dios nos ayude a ver qué cosas tenemos que aprender a restaurar. Gracias por escuchar a Dios, no a mí, porque la verdad si me escucharan a mí estarían complicados. Y les quiero pedir que oremos y que estemos pidiendo a Dios que nos revele. Tomémonos un tiempito, si quieren, para también ver esto. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Gracias Dios porque vos sos un Dios que nos quiere restaurar en todo sentido. Porque no solo querés que seamos cristianos por denominación, sino también que caminemos todo este procedimiento, todo este proceso, todo este caminar que implica rendirnos a vos, rendirnos en cada área de nuestras vidas. Ayúdanos a que realmente podamos hacer un análisis interior y saber cómo estamos con los otros, cómo estamos con nosotros mismos, qué es lo que también por ahí, como no resolvimos, nos impide relacionarnos mejor con vos. Gracias, papá, porque vos nos das de nuestros hermanos, nos das recursos para poder también superar estos obstáculos y restaurarnos. Nos das de tu iglesia, nos das de tu Espíritu Santo. Gracias por todas las cosas que vos haces por nuestras vidas. Te bendecimos y te damos gracias y dejamos todo en tus manos. Amén.